Feliz viernes, aficionados hípicos, y bienvenidos a disfrutar la pasión de ganar. Nuestra sugerencia para el día de hoy será el Pick Four Lay, que se disputará en el hipódromo de Monmouth. Comenzaremos en la sexta competencia, una carrera parejita que se disputará en distancia de 1000 metros. Allí estaremos con una superfecta encabezada por el número uno, Darrost, con la monta de Panaijo, que viene a ocupar dos segundos lugares bastante buenos, indicándonos de que está pronto a obtener un triunfo. Nuestra segunda carta será el ejemplar número 8, My Bernie, con la monta del campeón Paco López. Este va a correr al acecho de los punteros y al final puede pasarles por encima. El número 4, Victory Chains, con la monta de Mangalí, la velocidad de la carrera, y se les puede ir de punta a punta. Y el número 9, Junior, completará nuestra superfecta, ya que será el ejemplar que vendrá volando al final y les puede pasar por encima. Así que en la sexta carrera, la que inicia el Pick Four Lay de Monmouth Park, 1-8-4-9 conformará nuestra superfecta de apertura en este Pick Four. Pasamos a la séptima competencia, distancia 1000 metros sobre grama. Estaremos con una sexta conformada por el ejemplar número 7, Winning Drive, con la monta del campeón Paco López y el entrenamiento Jason Servi, un ejemplar que viene a llegar segundo, haciéndolo muy bien. Su trabajo 800 en 53 nos indica que se encuentra en extraordinarias condiciones físicas y será duro de batir. El número 8, Kango, con la monta de Nis Juárez, viene de un triunfo contundente ante un lote algo inferior a este, pero con muchas posibilidades de repetir la victoria. Así que en la séptima competencia del programa de Monmouth, segunda del Pick Four Lay, estaremos con la exacta 7-8-7-8, pasando a la octava carrera, 1000 metros sobre grama, otra carrera parejita. Allí vamos a estar con una trilogía encabezada por el número 5, Jimmy Bax, con la monta de Christopher de Carlo, 800 en 48-4, el mejor trabajo para esta carrera. Este ejemplar viene a llegar quinto, pero lo ha hecho muy muy bien ante lotes superiores, y en este Halloween de 47.500 se torna bastante peligroso, va a ser duro de batir y será nuestra primera carta. El número 7, Narsday, con la monta del Nin Juárez, correrá al acecho de los punteros y al final puede ganarles. Y el número 4 será nuestra tercera opción, el ejemplar Odra Mar, con la monta de Paco López. Este va a ser la velocidad de la carrera y Paco López sabe administrar muy bien este tipo de ejemplares y bueno, es el duro de pasar en la competencia. Así que en la octava competencia vamos a estar con los números 5, 7, 4, y vamos a cerrar nuestro Pick Four Lay de Monmouth Park en la novena carrera, distancia a recorrer 1200 metros, y aquí va a correr nuestra línea, nuestra mejor apuesta del día, el ejemplar Wild Awenson, con la monta de Suárez y el entrenamiento de Jorge Navarro, un entrenador que está bueno ganando todas sus carreras. Este ejemplar viene a obtener un triunfo por 7 cuerpos en el hipódromo de Monmouth Park en un optional claimen de $25,000, y en esta carrera ante un lote similar al que ya enfrentó debe estar obteniendo la victoria sin ningún contratiempo. Así que para nosotros en la novena competencia, el número 2, Wild Awenson, va a ser lo más fijo que va a correr para nosotros en los hipódromos norteamericanos. Le repetiré el Pick Four Lay del hipódromo de Monmouth, con el que vamos a obtener un triunfo de seguro. En la sexta competencia, 1-8-4-9. Séptima carrera, 7-8. Octava carrera, la trifecta, 5-7-4. Y en la novena competencia, el número 2 cerrará nuestro Pick Four Lay de Monmouth. A disfrutar la pasión de ganar, mi gente, invitándolos a que mañana vuelvan a sintonizarnos por esta misma vía para seguir nutriéndose de información valiosa.